Estamos en Daniel, el capítulo 4, avanzando poco a poco a través de ese libro profético, ese libro tan bueno que tiene muchas aplicaciones para nosotros en nuestra vida cotidiana también, que realmente nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. He puesto como título que Daniel capítulo 4 es el capítulo de los tres P's. No peces, sino P's. La letra P. No es PPK, sino PPP. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver en este capítulo que el rey Nabucodonosor comienza en el palacio, después de un tiempo termina en el pasto, y después termina recibiendo perdón o paz. Si quieren pueden poner cuatro P's. Palacio, pasto, perdón, paz. Y es interesante lo que vamos a ver hoy día. El rey Nabucodonosor, como hemos visto en los capítulos anteriores, tuvo un sueño. Y nadie podía interpretar su sueño, sino Daniel y sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron su sueño y lo interpretaron también. Y el rey se quedó asombrado, reconociendo que ellos estaban sirviendo a Dios verdadero. Y después vimos cómo él no hizo caso al Señor. Construyó una estatua, y esa estatua representaba a su persona, que tenía que ver con su sueño, y mandó a la gente, al escuchar la música, postrarse a esa estatua. Todo de oro. Y habían tres que dijeron que no, porque querían servir al Señor. Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Nabucodonosor se enfureció y los mandó al horno, al fuego. Y de repente al ver a los tres en el fuego, pregunta el rey, ¿no hemos enviado a tres al fuego? Pero yo veo a cuatro. El cuarto parece al Hijo de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor no solamente recibió de Dios un sueño interpretado, que era un sueño profético, sino que también personalmente había visto a Jesucristo en el fuego. ¿Pero el rey Nabucodonosor se arrepintió? No. Pero lindo, porque en el capítulo 4 vamos a ver que este capítulo es su testimonio del rey Nabucodonosor. Comenzando con el primer versículo dice, yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su señorío va de generación en generación. Es importante porque aquí vemos que Nabucodonosor va a compartir su testimonio y es importante que todos tengamos un testimonio. Si tú eres cristiano, tienes un testimonio. Lo que Dios ha hecho por ti, en tu vida, cómo Dios ha cambiado tu vida. Es importante. El apóstol Pablo, varias veces en el libro de Hechos, comparte su testimonio con las personas. Un testimonio es muy importante porque con ese testimonio podemos glorificar a Dios y también hacer a la gente entender mejor lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Vemos aquí algo lindo, que el rey Nabucodonosor no está pensando en compartir su testimonio con unos cuantos. Dice aquí que él quiere que todos escuchen su testimonio. Y eso debe ser nuestra actitud también. Escuchen, por favor, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es bíblico compartir un testimonio. En Salmo 107, versículo 2, dice la palabra de Dios, díganle los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, no se queden callados, sino digan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Eso deseo del Señor. Me gusta porque vemos aquí que en Nabucodonosor, en el libro de Daniel, quiere compartir su testimonio. Y es interesante porque nosotros estamos con ese plan, ese reto de repartir folletos. Y hemos visto el día viernes, el día sábado, con los hombres en el lonchecito y en el desayuno, cuál es el folleto más poderoso que hay. No diga nada los que han participado, aunque ya lo han dicho. Son muy rápidos los hombres, ¿no? Los folletos que vamos repartiendo, que pregunten si eres una buena persona, son buenazos. Pero no es el folleto más poderoso. ¿Cuál es el folleto más poderoso que hay? Tu testimonio. El apóstol Pablo en Corintios lo dice. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, nuestras cartas son ustedes mismos. Y fueron escritas en nuestro corazón. Y son conocidas y leídas por todos. ¿No es así? Trabajas en un lugar y eres el único cristiano y tú cuentas a la gente, yo soy cristiano. ¿Y qué pasó? Te comienza a mirar. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Es realmente cristiano? ¿Cómo es su cristianismo? Y te comienzan a observar como un pececito, como la gente está ahí con su pecera y siempre están ahí mirando los peces, ¿no? Así te miran a ti, si tú eres cristiano. ¿Y ahora, eres buen testimonio o mal testimonio? No sé, depende de ti. Pero todos estamos siendo un testimonio para Cristo en una forma u otra. Interesante porque Nabucodonosor ha tenido experiencias con Dios, pero no conoce a Dios todavía. Y en el versículo 4 vemos que dice, yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Todo bien, todo tranquilo, diciendo más o menos, yo no necesitaba de Dios. Yo tenía todo. Todo estaba en paz. Yo en mi palacio, con mi plata, con mi poder. Todo recontra bien. Hasta el versículo 5, cuando todo comienza a cambiar. Dice, pero tuve un sueño que me espantó. Y mientras hacía mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaban perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, y les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, con el nombre de mi Dios, en quien habita el Espíritu de los Dioses Santos. Yo le conté mi sueño. Interesante porque ese rey Nabucodonosor, todo tranquilo, todo bien, hasta que una noche tiene un sueño, y ese sueño, yo diría, mejor dicho, pesadilla, ¿no? Porque le causa pavor, está perturbado, no sabe qué significa, ya no puede decir todo tranquilo en mi palacio, no puede dormir bien, está preocupado el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hace? Busca a los magos, los hechiceros, los astrólogos, etc., como ha hecho antes, y sabía que ellos no tenían la respuesta. Algunos dicen que una persona loca es la persona que intenta hacer lo mismo sin lograr éxito y cuando sabe que no funciona, sigue intentando con lo mismo. Nabucodonosor está haciendo eso, ¿no? Sabe que no funciona, pero igual busca a los magos, los astrólogos, los hechiceros, etc., hasta que llega Daniel. Pero yo me imagino que Daniel ya había escuchado que Nabucodonosor había tenido un sueño. Primero me pongo en el lugar de Nabucodonosor. ¿Por qué busca la respuesta en aquellos que no tienen la respuesta? Pero me pongo en el lugar de Daniel, porque vemos que Daniel es un hombre bueno, es un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios. Y seguramente Daniel oraba bastante por Nabucodonosor. Eres su jefe, eres su rey. La Biblia nos manda orar por los gobernantes, orar por las autoridades. Claro que lo dice en el Nuevo Testamento, pero Daniel, siendo guiado por el Espíritu Santo, seguramente oraba por Nabucodonosor. Imagínense, Nabucodonosor tiene un sueño, busca a los magos y pobrecito Daniel. Ay, no pasa nada con él. ¿Hasta cuándo? ¡Qué terco! ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué está buscando otra vez a los magos, a los astrólogos, etcétera, no? Y en ese momento Daniel podría desanimarse un poco. Porque aparentemente no pasa nada. Y muchas veces pasa así en nuestras vidas también, ¿no? Estamos orando y orando y orando y parece que no hay ningún cambio. Bueno, hay que seguir orando. Dice aquí algo lindo. Finalmente se presentó ante mí Daniel. Como, finalmente se presentó, ¿no? Pero aquí está comentando su testimonio y por eso tal vez dice aquí, hablando de Daniel, dice, en quien habita el Espíritu de los Dioses Santos. Es opción número uno. Que Nabucodonosor está contando su testimonio y por eso lo dice así. Pero hay otra opción también. En el idioma original, aquí, hay dos formas de traducir esta frase. Primero, como está traducida aquí, en quien habita el Espíritu de los Dioses Santos. Pero también, en otro pasaje de la Biblia, en Josué capítulo 24, las mismas palabras son traducidas así. Ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. Podría ser que está hablando y dice, Daniel es el que sirve al Dios santo. Que a mi parecer me parece que la opción que podría ser mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que los paganos, cuando alababan a sus dioses no eran santos. Sus dioses eran personas grandes, ¿no? Con los problemas de cualquier persona solamente con problemas más grandes porque eran más grandes. Si estudiamos, por ejemplo, los dioses de los griegos, eran como hombres y mujeres con problemas como nosotros. No eran santos. Pero bueno, depende de cada uno como lo quiere interpretar. Pero Nabucodonosor ya entiende que Daniel es el que tiene la respuesta. Y dice aquí, Nabucodonosor, yo le conté mi sueño y le dije, Belsasar, que es Daniel, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las especies refugiaban bajo su sombra, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras hacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo. Y ahora aquí, vigilante santo puede ser vigilante, puede ser ángel o puede ser mensajero. Es igual. Tres diferentes formas de traducir una palabra que tiene mucho significado en el idioma original. Dice que a gran voz clamaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparcen su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la capa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia y que transcurran sobre él siete tiempos. O sea, 7 años. Esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla para que todos sus seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa. Porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo, pero tú sí puedes dármelo a saber porque en ti habita el Espíritu del Dios Santo. ¿Entendido? He tenido ese sueño de ellos, ese árbol muy grande. Un ángel es enviado a tumbar todo, cortar todo. Y ahora Daniel, cuéntame lo que significa este sueño. Bueno, señor rey, es así. ¿Así pasa? No, vamos a ver. Interesante. Dice, durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito. Y sus pensamientos lo perturbaron. Bueno, interesante, ¿no? Ponte en el lugar de Nabucodonosor. Estás angustiado, estás triste, pero sabes que Daniel tiene la interpretación. Por eso tienes esperanza. Y le cuentas a Daniel tu sueño, ¿y qué hace? Y comienza a sudar, se pone pálido, tal vez comienza a... Y tú, Daniel... Y casi una hora está a punto de desmayarse, Daniel. Si estabas preocupado antes, ¿cómo estás en este momento, no? Has confiado en Daniel. Daniel siempre ha sido un hombre muy cerebral, muy ordenado, no muy emotivo, ¿no? Y de repente, tu amigo Daniel... Dice aquí, el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. O sea, sería mejor si no fuera para ti, sino para aquellos que son tus enemigos. Ay, Daniel ama, aprecia mucho a Nabucodonosor. Ahí vemos la primera lección, ¿no? Si estás trabajando, tienes un jefe que a veces se pone un poco pesado, ¿qué es lo que te corresponde a ti como cristiano? Amarle. Ay, ese jefe es... Ay, pero yo no tengo jefe, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Bueno, tienes al esposo, ¿no? Ay, mi esposo tan pesado, hermano. No, tienes que amarle. Bueno, yo soy soltera, o soy soltero. Bueno, tal vez tienes a tu pastor pesado también. ¿No? Puedes también amar al pastor. Y orar por el jefe, orar porque él está encima de ti, ¿no? Eso es muy importante, porque quién sabe lo que Dios va a hacer usándote a ti cuando estás en el trabajo con tu jefe o con el esposo que tal vez no conoce a Cristo, etc. Y qué bacán cuando vemos que Daniel se preocupa por la vida del rey. Bueno, dice el versículo 20, el árbol que viste crecer y hacerse fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el cual se alimentaban todos y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es su majestad, que ha crecido y se ha hecho fuerte, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo y su dominio llega hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Interesante, ¿no? Dios sabe exactamente lo que cada uno necesita. Si estás orando por un familiar, un amigo, un enemigo, un jefe, y piensas, no sé cómo alcanzarle, no sé qué decirle. Dios es muy creativo, Dios es muy capaz. Porque no solamente puede usar tus palabras, no solamente puede usar a otro cristiano, sino puede usar un sueño también para hablarle. Y ese sueño va a ser un sueño muy creativo, muy específico para la persona que lo necesita. ¿Por qué digo así? Porque la historia nos cuenta que Nabucodonosor era un hombre que realmente tomaba mucho interés en los árboles. En primer lugar, se casó con una mujer de otro país donde había bastantes tierras verdes. Y cuando llegó a Babilonia, un lugar desértico, se quedó deprimida ella. Y por eso el rey Nabucodonosor hizo un jardín que llegó a ser famoso en todo el mundo. Y no solo eso, sino transportó árboles de otros lugares y formó como un bosque para su pueblo, para Babilonia. Han descubierto los arqueólogos donde Nabucodonosor había dicho que realmente apreciaba mucho los árboles, que tomaba mucho interés en los árboles, y más que todo los árboles del Líbano y los cedros del Líbano. Y hasta contrató a un pintor pintar un cuadro de Nabucodonosor talando un árbol en el Líbano. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, a Nabucodonosor le gustan los árboles, voy a darle un sueño de un árbol inmenso. Y este árbol va a ser su vida. ¡Wow! ¡Qué creatividad que tiene Dios! ¿No? ¡Qué forma de alcanzar a la persona! ¡Me encanta! Pero imagínense, este árbol será tumbado, ¿no? ¿Y cómo se queda Nabucodonosor con escucha de interpretación? Seguramente en ese momento va a darse cuenta y va a decir, no, me arrepiento. ¿No? No. Interesante lo que va a pasar. Bueno, dice en versículo 23, en cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo y que decía, corten el árbol y destruyenlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce y que lo empape el rocío del cielo y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurran sobre él 7 tiempos. La interpretación es lo siguiente, el Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor. Su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como a los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que él entrega ese reino a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra de la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme luego que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. O sea, señor rey, por favor, arrepiéntese, cambie su vida, comience a buscar al Señor, comience a hacer las cosas como debe ser. Daniel, otra vez preocupado por el rey, dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? ¿Ha hecho caso Nabucodonosor? Seguramente ha pensado, ay, Daniel me interpretó ese sueño, pero esta vez se equivocó porque han pasado meses y no ha pasado nada. Aquí estoy bien. Es más, mira mi reino, mira la gloria de esa ciudad, mira lo que yo he hecho. Que es interesante porque ni siquiera había construido toda la ciudad Nabucodonosor, sino su papá. Pero está sacando pecho, mira, yo soy el gran Nabucodonosor. Todavía está hablando el rey, versículo 21, cuando del cielo vino una voz. Imagínense, ya, esta vez ya no es sueño, es una voz del cielo. A ti, Rey Nabucodonosor, si te haces saber que el reino se te ha arrebatado, serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. ¡Wow! O sea, se vestía como Rastafari, como esos que tienen su... No, es una broma. Imagínense, si piensan ustedes que esta es una historia que no es de verdad... Los médicos a veces han tratado con casos así. En el año 1946, un médico de Inglaterra describe un caso así. Dice que el hombre estaba hospitalizado por su condición y de noche entraba al hospital porque tienen que entrar, obligatorio, pero de día el hospital tenía un jardín. Y dice que ese hombre salía de la mañana hasta la noche, no comía la comida que el hospital le daba, solo tomaba agua y comía el pasto. Y se portaba como animal. Entonces, no es un caso único aquí. Han entrevistado a otros que también han tenido el mismo problema, que se han recuperado después, y dicen que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, y conscientes de que la gente hablaba de ellos también, y sabían que estaban mal, pero no podían controlarse. Interesante, ¿no? Imagínense el rey Nabucodonosor tratándose, escucha la voz del cielo, y justo cuando está escuchando la voz del cielo, tal vez después de eso, en ese momento entren, no sé, los cocineros, con su bistec, con su arroz, y tal vez Nabucodonosor dice, no me provoca, ¿tienen este alfalfa por ahí? ¡No! No quiero comer... Además, no me siento cómodo en este edificio. Mejor salgo. Y termina ahí en el pasto, en el jardín, comiendo su pasto. No sé, me imagino que Daniel siempre llamaba a los jardineros, por favor, saquen la mala hierba. Hay que tener buen pasto porque el rey se va a recuperar. Además, yo amo a este rey. Tal vez, no sé. Pero imagínense, el hombre más poderoso del mundo. Un hombre muy inteligente. Un hombre muy capaz. Y termina, ¿cómo? Como una bestia. Bueno, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 que por no haber dado gracias a Dios, que las personas terminen haciendo cosas que no son. Que terminen siendo cosas necias y terminen siendo personas necias por no hacer caso al Señor. Y eso es un ejemplo al extremo, ¿no? Es interesante porque este hombre, Nabucodonosor, es consciente de lo que hace y pasa 7 años viviendo así, comiendo así. Pero dice aquí en el versículo 34, pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino junto con mi dignidad y mi grandeza. Y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí y fui restablecido en mi reino y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Bueno, yo creo que las lecciones principales son obvias aquí. Si tú eres orgulloso y piensas que no necesitas de Dios, debes humillarte. Porque tú no sabes lo que podría pasar. Sométete a Cristo. Pero también hay unas lecciones aquí para nosotros como cristianos. Y son lecciones muy lindas. La primera lección que vemos aquí, en este capítulo, es que Dios hace todo en su tiempo. Estás orando por una persona que parece que tiene un corazón tan duro y llevas años orando por esa persona y no ves ningún cambio, pero tú no sabes lo que Dios puede hacer en una sola noche o en un solo instante. Aún con esa persona ha experimentado a Dios, ha sido una persona que ha conocido algo de Dios en el pasado. Dios es fiel. Otra cosa que vemos aquí es que hay dos extremos en el mundo cristiano a veces, entre las personas. Ayer en el 11, Abel nos compartió un testimonio bien lindo. Dice que en ese tiempo, hace años, vivía en San Martín de Porres, y iba a una iglesia ahí, que en la esquina había siempre un grupo de pandilleros. Y Abel comenzó a salir y hablar con ellos, con la idea de poco a poco predicarles. Y un día el pastor ve que Daniel está hablando con esos chicos. ¿Qué he dicho? Okay. Abel. Qué bueno que están prestando atención. Abel está con esa idea de hablar con esos chicos. El pastor ve lo que está pasando. Le dice, Abel, ¿por qué estás hablando con esos chicos? Mire cómo están vestidos. Mire cómo hablan. Y felizmente, Abel no hizo caso al pastor, sino siguió hablando con ellos. Y al final, varios de ellos entregaron sus vidas a Cristo y comenzaron a ministrar también. El día que Brian te diga, no predicas a ellos, hay que desobedecer. Tal vez en tu caso, tú piensas, no, estas personas así, ellos son inalcanzables. Bueno, claro que Dios es poderoso, pero ellos, muy difícil. Mejor, no. Mire cómo se visten, mire cómo hablan, pura lisura. Enviamos un grupo a Juancito, un pueblo duro, en cierto sentido, ¿no? A Shaninkas, que sus niños, sus hijos, que tienen 5 años, toman el masato y pasan 2 o 3 días borrachos. Tal vez algunos dirían, ¿para qué ir hasta allá? Se emborrachan los niños. ¡Qué terrible! Es justo por eso que vamos ahí. Porque ellos son los que necesitan. Cristo no vino buscando a los sanos, sino a los enfermos. Cristo vino buscando a los pecadores. Y por eso queremos alcanzar a los que son más necesitados con el Evangelio. No ponemos límites a lo que Dios puede hacer. Pero tal vez en tu caso, tú eres lo contrario. Tú piensas, yo me siento muy bien con los pandilleros, con la gente pobre, con la gente que no tiene, porque yo también vengo de ese trasfondo. Pero hasta la Biblia dice, Cristo dijo que es muy difícil para los ricos entrar al reino de Dios. Por eso, ¿para qué pasar tiempo con los ricos si hasta Cristo dijo que es más fácil para un camello pasar por una aguja que un rico entrar al cielo? Por eso, mejor no. Además, son duros. Por eso me encanta ese capítulo. El hombre más rico del mundo llega a conocer a Cristo. Cristo vino no solamente para los pobres, sino para los ricos también. Honestamente, a veces, aunque no van a entender lo que voy a decir, o tendrán que pensarlo, creo que cuando Cristo dice que es más difícil para los ricos, no está hablando de riqueza de plata necesariamente, sino de una persona que piensa que tiene todo, que no necesita a Dios. ¿Por qué? Porque es a veces difícil alcanzar a una persona pobre, porque todavía tiene esa ilusión de que si podría conseguir un poco más de eso, un poco más del otro, estaría feliz. Estoy en esa lucha. Me falta todavía. Están con esa ilusión. Y por eso no necesito a Cristo, lo que necesito es más plata. En cambio, he conocido a personas que tienen alta plata después de haber puesto tanto empeño en su vida y al lograr tanto, son los más pobres y lo saben. Porque se han dado cuenta que han vivido toda su vida buscando conseguir, y cuando han conseguido, se han quedado vacíos. Y terminan diciendo, tengo todo y no tengo nada. Y a veces es muy fácil alcanzar a esas personas porque ya han comprobado todo. Creo que Nabucodonosor tal vez llegue a ser un caso así. Por eso, hermanos, no pongamos límites a lo que Dios es capaz de hacer. La otra cosa es que hay que tener un poco de cuidado. Estoy de acuerdo que es más fácil para un joven alcanzar a otro joven. Estoy de acuerdo que es más fácil para un deportista alcanzar a otro deportista. Es más fácil para un músico alcanzar a otro músico. Pero hay que tener cuidado con eso también. Porque si yo me quedo pensando, ok, hay un hombre rico ahí, yo no soy rico, Dios envía a un rico. Señor, yo tengo plata, yo no puedo alcanzar a los pobres, porque yo tengo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Quién iba a alcanzar a Nabucodonosor? No había otro como él, era único. Pero Dios lo alcanzó. Y en cierto sentido usó a Daniel, su siervo. Y hermanos, cuando tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, tenemos todo. Gaby me comentó hace unos días atrás que estaba hablando con mi pastor Robert y el pastor le dijo a Gaby, Brian tiene un don. Porque Brian se siente cómodo hablando con cualquier persona. La persona que tiene plata, la persona que no tiene, Brian igual conversa con la persona. Yo diría que no es un don, sino es una perspectiva que tengo yo. Porque mi mamá me enseñó bastante, algo muy sabio cuando yo era niño. ¿Quieren saber lo que es? Mi mamá siempre me decía, Brian, todas las personas tienen piel sobre su nariz. Sí, todas las personas tienen piel sobre su nariz. Lo que quiso decir con eso es que al final todos somos iguales. Y todos tenemos la misma necesidad de Cristo. El folleto más poderoso que tú tienes es tu testimonio. Las palabras más eficaces que tú podrás pronunciar son las palabras de Dios. Dios es capaz de hacer muchas cosas si no le ponemos límites. Igual cuando ponemos límites, igual Dios es capaz de hacer cosas. Pero quiere Dios usarnos para su gloria. Pero Brian, hay gente loca en el mundo. Ok, está bien, voy a alcanzar a los ricos. Voy a alcanzar a los pobres, pero ¿la gente loca? Aquí vemos un testimonio también, ¿no? Creo que Nabucodonosor, sí, ha sido loco. Pero Brian, ¿qué le voy a decir? Habla de Cristo, de su palabra. A veces cuento la historia que hace años en mi país teníamos un ministerio para prostitutas, para sacarles de esa vida. Un día llega una prostituta, me dice, yo no quiero estar en la calle, no quiero estar en ese negocio, quiero salir. Ok, muy bien, ven, tenemos un lugar para ti. Hay otras chicas que también han salido de eso, van a apoyarte, te voy a apoyar. ¡Ay, qué bueno! Llega a la casa que tenemos para las chicas. Yo digo, ok, aquí todos tenemos que cumplir con unas tareas. Esta noche te toca a ti lavar los platos y los cubiertos. Y poner todo en su lugar, ¿no? Ordenar todo. Pero, Brian, yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy esquizofrénica. Y el médico me ha dicho que yo no puedo tener mucho estrés. Por eso yo no puedo. ¿Así? ¿Ah, ok, tienes dos opciones. O lavar los platos o otra vez a la calle. ¡Ay, no! ¡Yo me quedo! Entonces, vuelvo a mi casa, porque yo no vivo con ellas, obvio. Era soltero en ese tiempo también. Y tenía esa costumbre de todas las noches volver a ver si todo estaba en orden. Llego ahí en la noche, entro a la cocina y los platos amontonados. Y pregunto a las demás chicas, ¿dónde está ella? No, está descansando. ¿Descansando? Y los platos, no, es que dijo que estaba muy estresada, que tenía que descansar, porque es esquizofrénica. ¿Ah, sí? Ah, ya, llámenle. ¿Ahorita? Sí. Y sale ella así. Hola, ¿cómo estás? Ay, estoy mal. ¿Así? ¿Ah, bueno, igual ahí están los platos. ¿Tengo que lavar los platos en este momento? ¿Sí? Pero no puedo, estoy estresada. Ok, ahí está la puerta. Ok, lo voy a hacer. Pero es más, en que me has desobedecido, mañana el grasa está muy largo, muy grande. Tenemos una cortadora, te voy a enseñar cómo usarla y vas a cortar todo el grasa. Y era grande el jardín. ¿Así? ¿Ah, sí? Ok. Y al día siguiente, esa chica esquizofrénica se levanta, comienza a cortar el gras, comienza a llover. Tuve que decirle, está bien, mejor esperamos hasta que termine de llover. ¿Así? Ok. Y mejoró bastante. Pasan como 4 días y recibo una llamada telefónica. Su mamá. ¿Tú eres Brian? Sí. Bueno, yo soy tal persona, la mamá de tal. Ay, ya. ¿Qué has hecho con mi hija? ¡Oh! Ay, ay, ay. Bueno, señora, aquí solamente estamos, lo que hacemos es que enseñamos la palabra yo y intentamos enseñarles a las chicas a ser responsables y cambiar su vida. ¿Así? ¿Nada más? Sí. Brian, te felicito. Mi hija lleva 10 años en tratamiento con un psicólogo y tú has logrado en 4 días con ella lo que un psicólogo no ha logrado en 10 años. ¿Mm? Dios es bueno. Y ahora, yo no estoy diciendo que siempre es así. Porque a veces Dios tiene que tratar con uno. En el caso de Nabucodonosor, 7 años, todos los días, consciente de lo que Dios le había dicho. Pero por ser tan terco, prefiere estar ahí como un animal salvaje comiendo el pasto en vez de rendirse al Señor. Y al final de 7 años, justo como Dios le había dicho, un día se quiere pensando. Oh, ¡qué problema! Y dice, mejor voy a alabar al Señor. En el momento que comienza a alabar al Señor, termina bien, restaurado. Hasta su gobierno, su reino, restaurado. ¡Wow! ¿Cómo es nuestro Dios, no? ¡Qué hermoso lo que hace Dios en la vida de uno! A veces oramos por una persona y la situación se vuelve peor. Ay, ¿para qué oro? Mejor dejo de orar porque la situación está peor. No, hay que tener paciencia porque Dios muchas veces está obrando. Yo he aprendido que cuando comienzo a orar por una persona y se vuelve peor, me alegro. No por la persona, sino porque sé que Dios está obrando. Gracias, Señor, le estás tumbando. Porque como se dice, a veces hay que tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Creo que casi ninguna persona conoce a Cristo cuando todo está muy bien. Conocemos a Cristo cuando estamos desesperados y sabemos que ya no hay otra opción. Si estás orando por una persona y la persona está cada vez peor, hay que seguir orando. Cobrar ánimo. Dios está haciendo sus cosas en su manera a su tiempo. No hay por qué desanimarnos. Y Dios es capaz de alcanzar a cualquier persona para su gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por esa historia de Nabucodonosor. Un hombre que tenía todo, pero no tenía nada. Y hoy día, Señor, clamamos a ti por aquellas personas que tal vez están en la misma condición. Han puesto tanto empeño para lograr sus metas, para conseguir cosas, y se han quedado vacías esas personas. Y pedimos, Señor, que nos coloques justo en el momento adecuado en sus vidas para poder hablarles de ti y ver tu obra en sus vidas. Pero también, Señor, hay personas que tienen su corazón tan duro y han escuchado muchas veces tu palabra. Y es más, se han cansado de ver nuestro testimonio también. Ni siquiera nos miran. Pero gracias, Señor, porque tú eres tan creativo que tú eres capaz de usar hasta un sueño, una pesadilla, para cambiar sus vidas. Y tal vez es el caso de algunos de aquí que tenemos amigos, familiares, que están tan duros que necesitan algo así. Y te pido, Señor, para que tal vez en algunos casos que les deis una pesadilla del infierno, no sé, para que se despierten, para que se den cuenta de que tú eres Dios, que tiene que someterse a ti. Y gracias, Señor, por animarnos en este capítulo el día de hoy. Pedimos por los pueblos como Juancito, donde hay gente que necesita tanto de ti. Te pedimos por aquellos que están, como dice el mundo, están locos. Pero en su caso, no es un problema de un químico, una falta de balance de un químico en su cuerpo, no es algo físico, sino es porque están en rebeldía. Y pedimos, Señor, para que tú obres en sus vidas. Entendemos que no toda enfermedad mental es por algo espiritual, pero hay casos que sí. Y pedimos, Señor, discernimiento también. Ponnos, Señor, en el lugar adecuado para ministrar a los que son líderes del pueblo, los que tienen plata y hasta los que no tienen nada, para que todos puedan conocerte. Úsanos para tu gloria, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.